más allá de algún conflicto particular, como en el caso de Puerto Madryn con algunas empresas y en el caso de Barilari con una muy discutida por nosotros apreciación de Barilari, porque ni siquiera formó parte de ninguna negociación, no se sentó, no discutió, no opinó, simplemente hizo abandono de empresa y abandono de trabajadores. En este sentido, el gobernador va a estar el lunes mandando una notificación por telegrama a la presidenta para que tome acciones concretas con respecto a la decisión de fortalecer o permitirle a Barilari seguir trabajando en otras zonas del país.